Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Andrés Napoli, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, está recibiéndonos y le damos la bienvenida en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación para que hablemos un poco y para que repasemos el papel que tienen las distintas instituciones, ONGs que forman parte del cuerpo colegiado en este tema de coordinar, controlar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuela. Napoli, un gusto saludarlo y escuchamos atentamente cómo ve usted la situación en especial o en general de esta tarea encomendada por la Corte Suprema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fundamentalmente la Corte creó a través de un fallo, el fallo de la causa Mendoza que involucra el saneamiento del Riachuelo, creó un organismo muy novedoso que es el cuerpo colegiado para controlar el plan de saneamiento integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación y varias de las organizaciones no gubernamentales que llevaron adelante la causa propiamente dicha en la Corte. Uh-huh. El cuerpo tiene una función primordialmente de controlar y de monitorear el plan de saneamiento, pero a su vez también de fomentar la participación ciudadana para que ese plan de saneamiento pueda arraigarse y legitimarse en un ámbito muy extenso como es la cuenca Matanza-Riachuelo, y además también una función que le ha encomendado el juez que hoy tiene a cargo la ejecución de la sentencia, el cumplimiento del fallo de la Corte, el juez federal de Quilmes, que es la de llevar adelante la acción en el propio tribunal de la ejecución, vale decir, tener el rol de alguna forma que llevan habitualmente el Ministerio Público, los fiscales, que en este caso no están presentes por una decisión propia de la Corte en esta causa. Vale decir que la tarea es sumamente compleja, sumamente ardua, y todo este trabajo que realiza el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales se hace absolutamente ad honorem, ¿no? Sin tener fondos asignados especiales para este trabajo. Por eso mismo, bueno, venimos desarrollando ya este plan desde hace más de 17 meses y venimos viendo cómo está evolucionando la cuestión del plan de saneamiento del Riachuelo. ¿Y cómo está evolucionando? ¿Usted qué le gustaría contarle a la gente a este punto, 17 meses después? Para que la gente lo entienda rápidamente, hay un accionar con muchos déficits y algunos avances. Es decir, esta es una tarea que claramente los gobiernos de turno o el gobierno de turno no le simpatiza mucho realizar. De hecho, Riachuelo ha sido un tema que ha estado absolutamente ausente de la agenda pública hasta el momento en que los vecinos del Dock Sud, el Defensor del Pueblo, las ONGs decidieron impulsar este caso en la Corte y lo han puesto de alguna forma en la agenda pública. Por eso mismo, muchos avances hoy no se ven en el propio Riachuelo. No obstante lo cual, algunos podemos destacar y es necesario que lo hagamos. Se ha conformado un organismo de cuenca que involucra a todas las jurisdicciones que manejan la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto es la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Se ha contraído un crédito internacional por más de 800 millones de dólares para financiar las obras de saneamiento. Se están llevando adelante incipientes controles a las industrias. No obstante lo cual, todo eso que estamos mencionando, que son algunos de los aspectos, no se visualizan hoy claramente en avances en términos de plan de saneamiento y necesitan de una buena gestión por parte del Estado, que nosotros evaluamos que no es buena la gestión. El organismo de cuenca, si bien es una institución nueva, lamentablemente no tiene la gestión adecuada que tendría que tener. En más de un año, casi dos años de que se ha formado, ha cambiado ya cuatro veces su cabeza, lo que significa, y cada vez que ha venido un nuevo funcionario, siempre ese funcionario ha comenzado de cero, lo que quiere decir que lo que necesitamos es mejorar la gestión y atender las necesidades, fundamentalmente la gente que sufre las consecuencias de la contaminación, que no necesita, no pueden esperar más de que los cambios de autoridades y la mala gestión. Es decir, estamos reclamando eso básicamente. Claro. Usted sabe que a mí me parece, ¿no? Es una pregunta que me hago yo, pero me animaría a extendérsela a mucha gente que contempla esta problemática, a pensar si será posible alguna vez que la calidad de la gestión pueda ponerse por encima del entrecruzamiento de intereses que deben estar actuando acá. Yo creo que es lo que se necesita. En un caso como este, imagínese, estamos hablando de una política de Estado. ¿Por qué decimos política de Estado? A nivel regional, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando del corazón del área metropolitana de Buenos Aires, de un lugar en el que se asientan más de 4.000 industrias, en el que tiene una población de 7, 8 millones de personas, más de los cuales 1 millón de personas, 1,5 millones, casi 2, según informes del Estado, sufren de manera directa la contaminación del riachuelo. Necesita de una política continuada, sistemática y que tenga buena gestión para tener algún tipo de resultado. Si no, vamos a estar hablando cada vez que nos juntemos o cada vez que hagamos referencia a Riachuelo de la situación de podredumbre que sufre Riachuelo. Yo verdaderamente quisiera comenzar a hablar de los resultados, de las mejoras que podría llegar a tener Riachuelo si se lleva adelante nada más ni nada menos que una eficiente gestión en la cuenca. De eso se trata, y me parece que este caso lo reclama directamente, porque hay mucha gente que sufre este problema. Desde su óptica y como integrante de este cuerpo colegiado, ¿usted está conforme en cómo se está desarrollando la tarea? ¿Siente que están a la altura de los requerimientos de lo que ha pedido u ordenado, si se quiere, la Corte? También en esa evaluación entramos dentro de lo que son los claros y los oscuros. Yo digo, claramente no estoy conforme, porque no podríamos conformarnos. Creo que hemos realizado un gran esfuerzo en atender las circunstancias que suceden en el juzgado de ejecución de sentencia, que hay muchísima actividad allí. Creo que estamos todavía en deuda con lo que es la promoción de la participación ciudadana en trabajar territorialmente en la cuenca, y creo que para eso es necesario contar con recursos que no tenemos. Tenemos cero, absolutamente cero recursos para hacerlo, y ahí creo que radica nuestra debilidad. Creo que, sin lugar a dudas, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, es quien ha aportado todos los escasos recursos que este cuerpo tiene, y es necesario, porque hay que contratar profesionales que conozcan de algunas temáticas muy específicas, hay que tener movilidad para estar en el territorio, y hay que disponer de horas hombre, porque la verdad es que el trabajo ad honorem lamentablemente no se puede hacer 8 horas por día. Entonces tenemos una situación allí que es un cuello de botella, que esperemos se pueda revertir, porque va a mejorar mucho la profesionalización del trabajo del cuerpo, y va a atender muchísimo mejor a las requisitorias de control que mucho necesita saneamiento de la cuenca, Matanza Riachuelo. Una última, Napoli, ¿qué espera que pase este año, este 2010, con este tema? Nosotros esperamos que definitivamente comiencen las obras de saneamiento. Esto es, hablaba yo antes del crédito, que empiece a volcarse el crédito en obras concretas. Hay un cronograma que así lo indica y debería suceder. Y es necesario que el organismo de la cuenca se fije objetivos. Hasta acá el organismo de cuenca no tiene objetivos, trabaja sin objetivos. Entonces nosotros vamos a pedir que este año se señalen objetivos, empezando fundamentalmente por la cuestión de las industrias. Queremos que este año se pongan en marcha por lo menos unos 100 planes de reconversión industrial. Queremos que se atienda la emergencia de los sectores que en este momento están en situación de riesgo, y fundamentalmente que comience a notarse claramente la actividad en el propio Riachuelo, que significa una mejora de lo que es la limpieza de los bordes del Riachuelo, del camino de sirga, la liberación de la sirga. Esos son los bordes próximos al Riachuelo, y en definitiva para eso hay un emblema que tenemos que necesariamente superar, que es la cuestión de la salada. Si nosotros logramos esos objetivos, estaremos dando señales positivas y estamos encaminados en buscar el saneamiento de Riachuelo. Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, muchas gracias por este aporte, por este testimonio. Muchas gracias a ustedes, buenos días. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor.